Además, el TC, comillas, bien podrá hacer valer el principio constitucional y humano de que todos los chilenos y chilenas somos iguales ante la ley, sin discriminaciones de ningún tipo, o contravenir nuestra propia Carta Magna, negando que una ley de la República, la de matrimonio civil, debe ser un derecho de todas y todos, dice la organización. El organismo que agrupa gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales recordó que el sábado 28 de marzo el Tribunal Constitucional acogió a tramitación un recurso. Esto luego que el 20 de octubre del 2010 tres parejas gays y el móvil presentaran un recurso de protección y un requerimiento de inaplicabilidad por la negación del matrimonio igualitario, argumentando que la decisión iba en contra de la Constitución y del principio de igualdad. Los recursos legales fueron también a favor de la pareja integrada por César Peralta y Hans Arias. El primero ganó la tuición de sus hijos en un fallo emitido en el 2009 por el Juzgado de Familia de Puente Alto. Sin embargo, se les negó contraer matrimonio en el registro civil. Esa es una información de hoy día, de ahora, de hace poco. Por eso, y yo voy a aclarar, yo voy a ser súper directo y voy a ser súper de acuerdo a lo que dice la Escritura. No voy a atacar a nadie, simplemente voy a decir lo que dice la palabra de Dios, nada más. Creo que todos los que llevamos tiempo en el cristianismo sabemos y hacemos la diferencia entre amar al pecador y aborrecer el pecado. Así que no creo que haya que dar más explicaciones. Aquí no hay un ataque a nadie, simplemente que es decir algo, pero de acuerdo a lo que la Escritura dice. Eso está pasando en nuestro país, pero paralelo a eso, en una noticia que obviamente no sale en ningún medio, porque los medios no revelan lo que la iglesia cristiana está haciendo, hoy día había una reunión en JBH donde era el equipo de vocería e informaciones de la agrupación llamada Confamilia. Y Confamilia es una agrupación que ya tiene innumerables pastores adheridos a ellos, y que hoy día en una conferencia de prensa iban a dar a conocer lo que estaban haciendo. Y este martes 5 de julio ellos van a ir al Congreso en Valparaíso para tener una reunión con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Dicha reunión es informativa y la Iglesia dará a conocer su total rechazo ante este mal proyecto de ley. El Lucho estuvo en esa reunión de hoy día. ¿Puedes contar un poquito en la mañana? Precisamente hoy día estuve en la mañana en esa reunión en JBH, hermano, y fue en JBH por razones circunstanciales, porque es un lugar fácil de llegar. Este movimiento lo está llevando adelante todas las organizaciones que agrupan a las diferentes iglesias evangélicas a lo largo de todo Chile. Por una vez en la vida, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, está de acuerdo por una vez en la vida. Es un hecho inédito y esto sí que es histórico, porque había líderes que parecían irreconciliables, había personas allí que en ningún otro momento podrían haber estado juntas, pero sin embargo hoy día lo estaban. En la reunión de hoy por la mañana había representantes de las agrupaciones pastorales de todo el país, especialmente de las dos regiones donde existe el más alto número de hermanos evangélicos en Chile, que son la séptima y la octava zona. Es decir, la octava es Biobío y la séptima es Maule, si no me equivoco. Maule. Está trabajando esta agrupación Confamilia a través de comisiones. Aquí no hay ningún personalismo que esté saliendo a la luz, aunque hoy por la mañana hablaron dos personajes bastante conocidos. Uno fue el obispo Edito Espinosa y el otro fue el pastor el de la Catedral Evangélica, Durán, el pastor Eduardo Durán. Hablaron varios otros personajes allí, y la posición de la Iglesia Evangélica en declaración pública fue una sola, y es que la Iglesia Evangélica no está dispuesta a permitir que en Chile se aprueben leyes que atenten contra la familia y que vayan en contra de los principios de Dios. Claramente se dejó establecido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, con el fin de procrear. Y entre dos personas del mismo sexo es imposible perpetuar la especie. Imposible. Por lo tanto, se dijo claramente que eso era antinatura y en consecuencia no podían los legisladores legislar para una minoría que es realmente minoría en Chile, porque si los evangélicos somos el 20% en Chile y los católicos son el 70 o el 80 o el 90% restante, entonces la población homosexual en Chile es alrededor del 1, y algo por ciento. Y eso. En consecuencia, también se dejó en claro que una opción sexual no puede constituirse en un derecho. Eso, por favor, no tenemos que tragarnos las carretillas que nos quiere meter el diablo, porque es claramente eso, es una opción sexual. Pueden practicarla en privado, lo que quieran, donde quieran, cuando quieran, pero no que se nos imponga legalmente aceptar ese tipo de prácticas en público, que se enseñe en los colegios como una opción válida, que se acepte como una situación normal y que más encima se le otorgue un estatus de familia en que puedan adoptar niños. Realmente es una aberración, hermano. Por donde se mire, es una aberración. En ningún país del mundo se ha aceptado como un derecho una opción, porque si no, después las opciones, si se empiezan a constituir en derecho, entonces después la zoofilia, la pedofilia y cualquier otra desviación sexual puede reclamarse como un derecho libremente elegido por las personas. Cosa, como digo, que es realmente absurdo en términos de algún razonamiento medianamente equilibrado. En consecuencia, hoy día se estableció el Día del Orgullo Heterosexual, legalmente. Y quiero anunciarles, y con esto termino, entre paréntesis, quiero decirles que me sorprendió realmente lo respetado y lo queridos que son sus pastores a nivel de este tipo de reuniones. Yo fui en representación de la Iglesia Renacimiento y me recibieron realmente de una manera extraordinaria y espectacular. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, a Roberto, que está allí, y a mí nos conocen más de lo que nosotros creemos. Yo no sé qué es lo que ven en nosotros, yo no sé qué es lo que piensan, yo no sé qué es lo que el Señor les muestra. No, pero yo creo... No, pero realmente es con amor y con respeto, hermano. Yo creo que hay un testimonio del Espíritu, ¿ya? Si bien es cierto, como nuestro propio pastor dice, somos una congregación pequeña, somos un pequeño grupo de cristianos aquí en la Florida, pero sin embargo hay mucha gente que nos mira, no sé por qué. Hay mucha gente que también cifra ciertas esperanzas, quizás porque somos sobrevivientes, quizás porque aún permanecemos en pie delante del Señor después de tanta cosa que ha pasado, no sé. La verdad es que no lo sé. Eso es un paréntesis. ¿Qué sigue, hermano? Los próximos días habrá una comisión de Confamilia que se reúna con el presidente Piñera y con el ministro La Roulette. ¿Qué hace el ministro La Roulette, entre paréntesis? Secretario General de Gobierno. Secretario General de Gobierno, ok. Ahí, no hace nada, pero bueno, ahí está. Ya, ok. Entonces se van a reunir con él en los próximos días porque el presidente quiere ponerle cierta urgencia a algunos proyectos. Entre paréntesis, lo que en este momento se está debatiendo es la famosa ley antidiscriminación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se logró que ciertos senadores quitaran el concepto de opción sexual dentro de la ley. Ya no va a ir eso. Pero aún así, hay ciertos otros aspectos que tienen que ser discutidos y eso es lo que se va a hacer el martes. En consecuencia, es importante que estemos orando por eso. Los próximos días, hermanos, especialmente, se me perdió el papel, pero aquí lo tengo, ya. Aquí está. ¿Qué sigue? Sigue lo siguiente. El martes 5 de julio, esta reunión con la Comisión Constitución y no sé qué más de del Senado. Sí, tú lo tienes, Roberto. Para el sábado 23 de julio, a las 3:30 de la tarde, hay una convocatoria a orar frente al Palacio de la Moneda. Sábado 23 de julio, 3:30 de la tarde. Yo espero que, como cristianos, hermanos míos, bueno, nuestro pastor ha dicho que nadie se le va a obligar a ir a ninguna cosa. Pero yo creo, y esto se lo digo yo personalmente,